ahorita es un super fan tuyo, te hizo un blog. Fuerte saludo. Sí, también es mi mayor fan, pero no me pone comentarios en YouTube, me hace vlog nada más. Yo, pues, haz un comentario en YouTube, ayudas al algoritmo. Pero bueno, un saludo, abuelito. Es que favor, toma las pastillas. Él te lleva a la página de fans, es que... Mi fanpage. La fanpage, exacto. Mordo, un saludo.